¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Podrá pensar en nada claramente. Nos vamos a la edición 27. Vamos, sí, ya estamos entrando en nuestra recta final del año. Hay aires estamos... navideños por todos lados. Sí, sí, y no hay nieve, ¿eh? Qué bonito eso. Pero parece que va a haber lluvia, ¿o no? Pareciera, Choricón, pero... Choricón se la hizo. Bueno, esa es nuestra ciudad y ese es nuestro clima de ahora. Se supone que de aquí a unos 50 años el clima va a ser como el de La Serena, así que no te extrañes si no llueve más. Ah, no, llueve estar viva, porque no me gusta el desierto. Bien, tenemos noticias casi como de amigos de la casa, porque el ciclo OVNI cumplió 100 misiones con el séptimo continente de Michael Haneke. Esto fue Muchas la última película de noviembre. Felicitaciones al amigo Alex. Iban a hacer una fiesta. ¿En el Savoy? No, va a ser en la casa 916. Es una fiesta abierta el jueves 15, o sea, pasado mañana. Con exposición de los afiches de todas las películas Del siglo. Hay un trabajo plástico muy bonito ahí. Y va a haber una fiesta con música y baile y todo eso. Es el, ¿y la versión de la fiesta? No lo sé, fíjate, parece que no hay que pagar. Y es a partir de las 19 horas este jueves. ¿Cómo, para viejito? Bueno, gracias. Lo que pasa es que a las 7 empieza la exposición y a las 10 empieza la fiesta. Pero es una jornada de jolgorio, darle las felicitaciones también a Alex, que ha mantenido este ciclo durante ya... Su trabajo, súper importante. ¿Cuántos son? Ya vamos a la misión 102, 103 esta semana. Así que, bien, porque además ha mantenido, digamos, vivo esta cosa de juntarse a ver películas que no están en circuitos comerciales. Y la selección que hace es de lujo. Hace selecciones que son entretenidas, además. Estamos ahora con el ciclo de películas de viaje al espacio, que... está dando algunos clásicos de la ciencia ficción, así que una buena cosa. Saludamos a Alex a través de... Un ejemplo de amor al cine. Sí, sí. Y fíjate que tuve la palabra a través de un ciclo de cine que va a haber en Chihuayante. Ay, sí, traje la programación. La primera muestra de cine en la calle del 15 al 17 de noviembre, o sea, sí, desde el jueves hasta el sábado. Y vienen con tres cortos realizados para la ocasión, que son... está Memorias del Olvido, Vestigios, Teatro Higgins de Chihuayante, la historia del Deportivo Caupolicán en los años 40, y la exposición, aparte, que hay una exposición de cinematografía de Thomas Stone. Hay algunas películas, celuloides y algunas máquinas. ¿Y esto va a ser en qué? ¿En un solo lugar o en varios lugares? No, tú que tienes la información. Va a ser en el frontis de la municipalidad. El antiguo casino de la Tecnica Caupolicán. Sí, la verdad es que hay hartas novedades que están planificando la gente de la Casa de la Cultura, específicamente los encargados de patrimonio chihuayantino, que es el Gustavo Oliva. Han trabajado harto y tienen muchas novedades, o sea, son cosas antiguas que están refutando a ellos. Es una buena punto. Iniciativa sí. Esa, y qué bueno, porque en Chihuayante que teníamos cine... Y a puro pulso te voy a decir, ¿ah? ¿Eh? Recordemos que Chihuayante estaba el cine O'Higgins, que ahora está ahí un restaurante, y que se perdió como cine, y por lo tanto que se recupere, por lo menos ver películas ahí en la comuna ahora de Chihuayante es una muy buena cosa. Hay otro ciclo, fíjate, interesante. ¿Pero puedo terminar? Sí, dale. Porque la verdad que me interesa que la gente sepa todo el programa, la programación. Ya, para empezar, tenemos que el día jueves 15 de diciembre, el día de inicio, hay una temática a confirmar, que es cine y patrimonio. Y se expone Patrimonio Industrial del Biobío, y estaría exponiendo don Juan Carlos Santa Cruz, investigador de postdoctorado de la Universidad de Concepción, en la Sala Consejo Municipal. Luego vendría la exposición gráfica que te acabo de leer, los cuatro temas, y a las 8, a las 20, tendríamos la presentación de microdocumentales patrimoniales de la comuna de Chihuayante, taller realizado en el Centro Cultural. Y luego tendríamos Cine en la Calle, un cuarto para las 9. Tendríamos Memorias del Olvido. A las 21.05, Teatro Higgins. A las 21.20, Deportivo Caupolicán. Y a las 21.40, presentación documental Hilos de la Memoria. Estos son documentales hechos en Chiguayante, sí, digamos, por chiguayantinos. Sí, el último no tengo claro. Y es en el exterior de la municipalidad, Orozimbo Barbosa 104, el antiguo camino plano afuera del casino. El viernes 16 tenemos los mismos, pero en otro orden, en el mismo lugar. Perdón, ahí la exposición. Y tendríamos cómo realizar cine independiente. Eso es un taller. Una mediación con alumnos de la comuna chiguayante. Y estarían invitados Carlos Vergara y Ricardo Manque. Y luego habría una premiación del cuarto concurso Sueño Literario de Chiguayante. Luego habrían unos cortometrajes y mediometrajes comunales, regionales y nacionales. Y tenemos Resistencia Films Fest. Ya, oye. Pensado lo mismo. Y tenemos la exhibición del Primero de la Familia. El día sábado a las 7 de las 9 de la noche. Sí, esa película se estuvo exhibiendo en cines en Santiago, acá no llegó a la cartelera. No, por eso el estreno es importante, regional. Claro. Y quería decir yo, ¿se puede visitar algún sitio web? Hay una página Facebook sí, que se llama Primera Muestra en la Calle, creo, sí, de Cine en la Calle. Sí, Primera Muestra en la Calle. Y también el Facebook de Patrimonio Chiguayantino, sí, debe estar también, sí, la información para quienes estén interesados. En todo caso, vamos a repetir los links, sí, para que la gente no se pierda. Va a estar publicado en las páginas del liceo, de la biblioteca del liceo y en otro. Qué buena cosa. Para el verano, fíjate, viene un ciclo también interesante, pero esto va a ser en enero. Ya. Está anunciado de un grupo que se llama Activa tu Presente con Memoria. Qué bonito el nombre. Y entre el 10 y el 20 de enero va a haber un ciclo que se llama Así, tal cual. Y van a mostrar materiales de Ignacio Agüero, Wim Wenders, Sebastián Sepúlveda, Gonzalo Frede. Va a ser en la sala David Stichkin. Abajo, frente, claro, a la plaza. La Galería Universitaria, lo que era la antigua Galería Universitaria, sí, digamos, de sala de exposiciones, que ahora hay un auditorio. ¿Sí? Y van a dar un documental, bueno, van a dar el Tokyo Ga de Wim Wenders, documental que hace en Japón en los años 80, me parece, Wenders. Yo no me acuerdo bien de qué año ese documental. No lo recuerdo. Y también un cortometraje stop motion que hicieron niños mapuche, que se llama El antes y después del Ko. Eso también se va a mostrar en ese ciclo, así es que estar atentos también, se puede buscar la información en internet. Está la página Activa tu Presente con Memoria, que es una página web, aparte del Facebook. Y es una iniciativa que es re interesante porque va a haber también encuentros con realizadores, creo. Entonces, iba a durar 10 días. Es importante el empleo del documental, parece que es como lo que está llevando con los cabros más jóvenes. Sí, bueno, hay una cosa que tiene que ver con la memoria también, la construcción, sí, pues, de la memoria, que es súper, bueno, así se llama también el grupo, pero aparte de eso, en Chile hay un brote del documental que está hace un buen rato, me gusta, es importante eso. Ganando premios, haciendo realizaciones y trabajando. Están trabajando bastante. Fíjate, bien. Fíjate que en ese, por lo menos, conversé con uno de los chiquillos que trabajó en el guión de Caupolicán. Y es un chico que estudió historia. Y hay mucha gente que es de Chihuahua, con el niño se llama Francisco Guenán, el que filma. Y sabes tú que un amor por la historia chihuahuante que no se condice con la situación de las autoridades, que parece que borró ni cuenta nueva. Y hay muchas cosas que tocar en estos temas. Hay una... Nosotros queríamos traer una persona que es de Valparaíso, que se llama Claudio Martínez, que hizo un documental sobre el Tuga, que es un mimo famoso en la Quinta Región. Y por problemas de presupuesto final no se concretó. Pero él está dispuesto a venir y mandar su película cuando sea. Así que dejo el aviso para la gente que quiere traer directores chilenos. Claudio Martínez está dispuesto a venir con su película. Ah, mira, qué interesante eso. Ojalá que alguien se sensibilice y a quienes están preparando ciclos durante el verano, por ejemplo, claro, sería bueno que lo trajeran. Es que es importante también que la gente apoye y difunda. O sea, no solamente que los cabros hagan sus películas y trabajen tanto, también que le creemos el público. Oye, pasando otra cosa, nos queda súper poco tiempo. Durante la semana pasada hubo algo de escándalo nuevamente, se reflotó. Ay, verdad. Este escándalo de... Esta película en realidad fue escandalosa en su tiempo, que es El Último Tango en París. Fue escandalosa por cómo era la película, digamos, esta pareja que se conocía y establecían relacionarse solamente a través del sexo, que era Marlon Brando, que era un hombre maduro, viudo, y una joven que era la María Schneider, la actriz. La película la vi ya el 93, a mediados, y la verdad que no me gustó. Recordemos que estuvo prohibida en Chile hasta el año 90, cuando se inicia la transición. Cuando aparecen todas las películas. Claro, todas las películas habían sido censuradas. Pero el escándalo en realidad es una cosa, en este caso no era sobre la película en sí, digamos, o sea, como este tema, escándalo. Este escándalo de ahora, sino que fue la supuesta violación de María Schneider. Hacia María Schneider, sí. Hacia María Schneider por parte de Marlon Brando con la anuencia de Bertolucci. Y salió ahí publicaciones en redes sociales en Estados Unidos de Jessica Chastain, de Chris Evans, donde repudiaban la violación de María Schneider, que en realidad sí es una situación de abuso que se hace en una escena que no estaba completamente, si bien estaba en el guión, la forma en que la hicieron no fue, digamos, consensuada con la actriz o informada previamente. Pero, y ella dijo en una entrevista que se había sentido violada. El solo hecho que se haya sentido violada ya te da pie para que por la cosa supuesto. Sea abuso. Y Bertolucci salió de nuevo, porque esta es una información vieja que se hizo pública hace como 6 años atrás, pero nuevamente apareció, y Bertolucci hizo algunas entrevistas durante la semana donde trataba de aclarar el asunto. La película es, pareciera que, cuando yo también la vi en los años 90, parecía superada por el tiempo, ya sí. Era como una cosa... un poco, no sé si la temática parecía añeja, anacrónica. En todo caso, es una película interesante y la banda sonora era muy linda, de Gato Barbieri. Sí. Y Bertolucci siempre es importante ver. Bertolucci siempre es un director que vale la pena ver. Así es que, bueno, quienes quieran, busquen la película si quieren verla. Ya la van a ver con otro ojo, seguramente. O por último, escuchen la música. La música, vamos a poner un temita de la música que es, precisamente se llama Last Tango in Paris. Tango, todos los temas se llaman así en la banda sonora. Gato Barbieri es un saxofonista argentino, era, porque murió hace poco. Bueno. Y inició su vida artística tocando con Ornette Coleman, haciendo free jazz. Y luego desarrolla una especie de Latin jazz, que es el que quizás lo que más se nota en esta banda sonora. Así que despidamos este segmento con Gato Barbieri y este tema del Último Tango en París. Thank you. Estamos, volvimos ya de nuestro descanso con el tema de Gato Barbieri. Importante la miscelánea en el cine, pues de eso se alimentó el cine, siempre la noticia, sí. Un poco de chisme. Sabes que yo me acordaba de los chismes, tú tienes el libro Hollywood Babilonia de Kenneth Anger. Me encanta, me encanta. Lo que pasa es que además durante, con esta cosa del, para hacerla corta esta parte, con esta cosa de Alberto Lucci, Marlon Brando, de María Schneider, aparecieron en prensa otros casos de escándalos parecidos. Escándalo. Está el caso, por ejemplo, esta película Nacimiento de una Nación, que está por estrenarse también acá en Chile, que es de un director afroamericano, que está acusado de haber violado a una, en compañía de un amigo, que es el guionista de la película, además, pues es un amigo de mucho tiempo él, cuando está en la universidad, haber violado a una compañera que estaba borracha y es inconsciente. Pero él dice que no es la misma persona de esa época. Claro, pero además la película estaba teniendo súper buena crítica y estaba siendo levantada por los críticos, como una película también que era como una especie de respuesta al Nacimiento de una Nación de Griffith, que era una película muy racista, pro blanco, de los años, claro. Del año 1910 y algo, esa película no me acuerdo casi bien. Casi 20, sí. Casi de los 20. Entonces, el asunto es que con este escándalo de tipo sexual, digamos, y delictual, podríamos decir, o penal, no sé, le bajaron todo el perfil al director de la película y está teniendo muy mala suerte ahora. La vieja discusión entre la vida y la obra. Entre la vida personal y la obra de los artistas. Hay que pensar, bueno, Hitchcock fue acusado también de abuso por parte Chaplin. De la Tippi Hedren, creo. Sí, la Tippi Hedren y otras más. Y otras más. Tenemos el caso también contemporáneo de Casey Affleck, que está acusado también de abusos sexuales y otras cosas. En el libro de Kenneth Anger, por ejemplo, es bien chocante el tema de Fat Arbuckle. Pero él no fue. La chica murió de un aborto mal hecho. Y a él lo acusan de haberla violado con una botella de Coca-Cola, que es un tremendo mito. Y el pobre perdió toda su carrera. Él era un comediante. Y muy querido por la gente. De verdad, el único que lo apoyó fue Chaplin. Pero el tipo, ahora la ciencia moderna, digamos, lo exculpó completamente. Claro, pero su carrera se ve arruinada. Murió mal, pobre, todo eso. Bueno, hablemos de un director que, si bien no ha tenido escándalos de ese tipo... Sí, tuvo un par de escándalos, no sexuales, pero sí de que no pagó pensiones alimenticias. Y últimamente también hubo un poco de escándalo porque apoyó abiertamente a Donald Trump. Como republicano, Clint Eastwood, que es uno de los grandes directores del cine actual en Estados Unidos. Que a mí siempre me gusta de que vi sus películas primero como actor y después las primeras que dirigió Brizzi, por ejemplo, que es tan bonita, Interludio de Amor. Pero es extraño que sea conservador. Al principio yo pensé que era conservador como de costumbres, pero es políticamente conservador, pues. Y muy conservador. O sea, hay una en la campaña de Trump, él hace una especie de discurso donde se sienta frente a una silla vacía. Con un discurso súper sí. Derechista. Y él tiene esa onda. Bueno, un hombre que ya va para los 90 años. Pero raro, ¿eh? Ya todo esto de edades en esta semana está cumpliendo los 100 años Kirk Douglas. Sí. Ayer salió en la tele. Bueno, vamos con... ¿Tuviste una película Clint Eastwood? Me fui a la segura con Clint Eastwood. Yo creo que nunca me ha gustado una película Clint Eastwood. A veces me quedo así como que hay mejores del mismo, pero... Es un director absolutamente correcto. No tiene pifia, él se preocupa hasta de la música. Las fotografías siempre son es bonita, la puesta en escena. Elige temas bastante humanos. Un poco como que me molesta que a veces los tipos son... por ejemplo, en el caso de Sully, el personaje principal y su amigo, o sea, su colega de trabajo también, son tipos tan bacanes, tan perfectos, tan íntegro que no parecen reales. Bueno, dicen que Tom Hanks, que protagoniza a Sully, es el James Stewart de los últimos tiempos, digamos. Y de hecho, el Tom Hanks se nota un poquito maquillado en exceso, un poquito, pero igual hace bien su papel, siempre es muy buen actor. Bueno, ya tiene 60 años, ¿ah? Sí. No es un jovencito y hace el rol de un hombre mayor en la película. Pero se ve más joven, de 60 años. Si tú lo ves en las otras películas, pasa todavía por cincuentón. Y ahora, y trabaja también, es muy buen actor también el Aaron Eckhart, que lo he visto en varias comedias, bueno. Sí, sí, él es muy buen actor. Sí, y bueno, a mí me gustó mucho la película. Voy a contar un poquito para que la gente se entusiasme. No la vi en cine, la vi gracias a en Películas Chingonas, pero con un link de nula.nu, que si entraba por nula.nu no podía entrar, entonces había que entrar por otro, que era en todo caso están carteleras los cines de acá de Concepción, sí, pero de la intercomuna, podríamos decir, así bueno, que quienes quieran verla en el cine pueden ir a verla en las multisalas. Está la película, en realidad una amiga me la describía como demasiado tensa, pero la verdad que el suspenso casi no existe, porque parte la película con el accidente del al cual es aparentemente salvado el avión por la pericia de Sully, que el apodo de Chelsea Sullenberger. Que es el piloto del avión. El piloto que estelariza... Tom Hanks. Tom Hanks, se me olvidó Tom Hanks. Pero está dado el suspenso por el tema de que si pierde o no su reputación. El final trae testimonio de los protagonistas reales, hay tomas de la gente real, incluso de Sully y su señora. Los tres actores principales son el Aaron Eckhart, que dijimos, el Tom Hanks, por supuesto, y la Laura Linney, que es muy buena actriz, me encanta ella. Y está linda, además. Pues sale como mayor, ya se ve bastante mayor, pero igual linda y muy buena actriz. Entonces, el cuento está dado porque el enfrentamiento al final entre la integridad de una persona y el capital, porque todo el mundo está de acuerdo con que el tipo hizo lo correcto, excepto la compañía de seguro, que hace que la compañía lo empiece a enjuiciar. Y es sometido en virtual enjuiciamiento. Realmente es un juicio el que le hacen. Es una película como película, este subgénero de tribunales que hay en Estados Unidos. Sí, casi, claro, no es un tribunal de tipo con jurado y jueces, sino que un tribunal investigativo, como te digo, no entendí bien si eran los de seguro o era antes de ir a seguros, pero era por el tema de los seguros, porque el avión quedó hecho tira. Pero, por ejemplo, muestran también bastante las inquietudes que tiene, digamos, su preocupación, las pesadillas de los protagonistas, pero siempre te acredito que él hizo lo que creyó que era correcto. Entonces, mayor suspenso yo encuentro que no hay, porque sea como sea, yo creo que cualquiera habría hecho lo mismo. O sea, bueno, al final la película discurre y dice que era lo correcto o que no era lo correcto. Pero el cuento es que está bien contada, está muy bien musicalizada, perfectamente actuada. Son esas películas, incluso es corta, más corta que las otras películas de Clint Eastwood, dura una hora y media, se pasa rato volando, y es ver algo que no te va a arrepentir, porque no pierdas tiempo viéndola, te vaya a la segura. Quizás la mejor película de Clint Eastwood no es, para mi gusto la mejor es, a ver, podría ser Gran Torino, que me gusta mucho. Gran Torino es una gran película. Me gusta Mundo Perfecto. Bird, son las tres grandiosas. Después de las más sencillas está por ejemplo Breezy, y esa de que no me acuerdo cómo se llamaba, con el Jeff Daniels, del trasplante de corazón. Oye, esa no la vi, fíjate. Preciosa película. Sí, no recuerdo. Así que te dejo un poquito de espacio para que tú me hagas preguntas o comentes algo que nos queda un poquitito. No mucho, o sea, lo que pasa es que hace un cine que es súper, súper correcto como cine. Sí, yo te digo eso, que es correcto. Es un estilista, es un cine clásico. Pero no es ni barroco, ni exagerado, ni jamás recargado. No, esa es la gracia que tiene. Yo estaba pensando en esta película, ¿cómo se llama? Poder Absoluto, no recuerdo. No se llamaba así, una con Gene Hackman, que era el presidente de Estados Unidos que... No me acuerdo. Había un ladrón que lo veía maltratar a una mujer en una fiesta, ¿no? Sí. Me acuerdo que esa película era muy, muy buena también. Es que siempre está ese como tema, lo correcto, lo importante, lo que se debe hacer. Sí, sí, en ese sentido Eastwood es un director que trabaja, el tema de la moral y la ética está siempre permanente. Pero siempre a nivel individual, quizás incluso contramano con la sociedad, y eso es lo que me gusta. Porque, por ejemplo, mucha gente puede ser, como te digo, me inquieta mucho su plan político, sus ideas políticas, pero en sus personajes siempre, siempre se busca hacer lo correcto. Y eso es valioso. Sí, aquí estoy buscando cómo se llama esa película porque se me olvidó el nombre, pero sabéis que no la encuentro, pero... Pero pongamos la canción, que es tan bonita. Que sí, bueno, la música está hecha por Eastwood, o colaborando, dice la banda sonora... Christian Jacob. Clint Eastwood con Christian Jacob y The Tierney Sutton Band, que es una cantante de ellas. Yo elegí un tema instrumental de la película y hay canciones que son realmente hermosas. La canción se llama algo así como Ganso Gris con un chorrito o Es un un trago salpicón que de le agua. preparan. Es un trago que le preparan. Y lo otro que es importante también es que la película está basada en el libro realizado por los dos pilotos. Entonces, sobre eso escribió el guión Todd Cormandique, algo así. Cormandique. Ya, Pero no. el guión está basado en las memorias de ellos. Bueno, despidamos el segmento con el tema de la película y volvemos después a hablar de otra ¿La película. que viste tú? Una que vi yo, sí, y que está dentro de las películas destacadas también del año 2016, junto con Zulia, que Sí, está Sully dentro de tiene un la. buen Así que vámonos por ranking. ahora y ya volvemos. ¿Mejor música de película de Clint Eastwood para tu gusto? Pucha, no sé, porque a mí la que más me gusta es, por Ver. razones obvias, Bird, pero no es música Clint Eastwood, es música de. Ah, no me acuerdo si es el Lenny Niehaus. La mejor Es música música de Charlie Parker, por supuesto. para mi gusto, aunque no es la mejor película, Los Puentes de Madison. Y esta otra Esa música es de película, él. Toda la música y de él. también La Noche en el Jardín del Bien y el Mal, también es música de él, ¿no? No, pues Johnny Mercer. O es del hijo. Pues también hay otra Sí, película que la música es esa del película es hijo, del Clint preciosa. Eastwood, que es un. También es músico de jazz Oh, el me he olvidado hijo. esa película, qué cosa más linda es. ¿Cuál? Mañana noche en el jardín Es del muy bien. linda esa Yo película. tengo Tú el además tienes libro. el libro. Sí. Yo vi una película, fíjate. A ver, ¿cómo contextualizo? Lo que pasa es que ¿Por qué viste esa hace película? unos 20 años atrás, yo leía en algunas revistas extranjeras que compraba en aquellos tiempos pre-internet, donde no podíamos pillar película, destacaban un par de películas de Todd Solondz. Yo vi películas de él. Todd Solondz es un director que es una especie así como de Woody Allen, pero mucho más, pero no es que sea mucho más, sino que un Woody Allen amargo. Hace un cine que tiene algo de comedia, pero siempre es, amarguete. Es muy amarguete. Y también trabaja con temas que son polémicos. O sea, hay una película, Felicidad, creo que es. Bien, no la he podido ver, como te digo. Y habla de un pedófilo. Pero ¿es un dibujo animado, me da lo impresión? Presentan como el retrato de un hombre común y corriente, así como la relación con los hijos. Y se ve que es como un hombre bueno, ¿cachai? Hasta que descubren que es un pedófilo. Y esta película, Wiener Dog, la que yo vi ahora, es la última película de él. Es una historia así como son cuatro historias interdependientes, en cierto modo, que están conectadas por un perrito salchicha, pues, un Wiener Dog, que es una perrita salchicha. Y leían una de las críticas, no me acuerdo si era en qué página de las que vi, si eran de Guardian o la de Roger Ebert, decían, es una comedia. Una comedia negra, pero sacándole lo de comedia. Son cuatro historias súper, súper amargas. La primera es una historia de un niño que está recuperándose de un cáncer con unos padres que son atroces. Un hombre mayor, el papá, la madre es una francesa, la Julie Delpy, hace el rol de la mamá. Ay, me gusta ella. Pero aquí en realidad uno termina odiando al personaje. Y ellos, los padres, le traen el perrito al niño para que tenga alguien con quien estar, y ya, además que ya está sano, entonces no se va a contagiar con nada, que era el riesgo que podía tener, y le podría firmar sus defensas. Pero el perro, los padres lo mantienen a la perrita encerrada en una jaula. No la sacan nunca, el papá la saca a pasear y la trata muy mal, y el niño en algún momento decide jugar con la perrita y destrozan gran parte de cosas de la casa. Y el niño le da unas barras de cereal y la perrita se enferma en la guata. O sea, y al final deciden deshacerse de la perrita. Tiene que haber dolido esa parte de la película. La película, para quienes tenemos relación con los perros, es una película. Por ahí en una página decía: si usted es dog lover, no vea esta película. La primera y segunda historia están conectadas. En la segunda hay una especie de cita a una película anterior, muy anterior, creo que es la primera o segunda película de Solondz, donde el personaje era de apellido Wiener, que es una niña, y acá aparece también esta chica, la historia de una chica que se encuentra con un antiguo compañero de colegio que le hacía bullying, y él la invita a viajar. Por supuesto, van con la perrita. Y van a Oregon, si no me equivoco. Y ahí él se encuentra, va a ver a su hermano. Su hermano tiene síndrome de Down y está casado con una chica con síndrome de Down. Y viven solo. Él le cuenta, bueno, no voy a contar más de esa parte de la película, pero digamos que ahí tenemos otras historias que están conectadas, y después vienen dos historias más. Y son más. Todas igualmente amargas. Fíjate que esa, la parte de, si bien esa es amarga, tiene algunas partes más luminosas. Hay un intermedio ahí con una canción country and western que protagoniza la Wiener Dog, que anuncia después la tercera historia, donde actúa Danny DeVito como un guionista de cine más o menos fracasado, que hace clase en una universidad, despreciado por sus estudiantes, por casi todo el mundo. Y él tiene a esta perrita que ya no es la misma, parece, y que es quizás una de las, no es tan amarga como la primera, pero sí tiene un amargor tremendo. La película, fíjate, en todo caso, una buena película. No, o sea, el tipo es bueno. No estamos con una película que no te deje, digamos, que no sea grata de ver, pero sí un poquito árida de ver. Y la cuarta historia es de una mujer que vive con la perrita le pone cáncer el nombre, ella es una mujer enferma ya mayor, y recibe la visita de una nieta que va a pedirle plata con su pareja, que es un afroamericano que es artista plástico, que se dedica a mecanizar animales embalsamados. No vamos a contar más de la película, pero en todo caso, no sé si va a estar estrenada acá en Chile. Es una película que está igual encontrable por internet. Está dentro de las 50 películas destacadas del año, según la crítica. Todd Solondz sigue siendo uno de los directores respetados y yo creo que vale la pena verla en la medida que estás viendo un cine que no tiene mucha difusión acá. Yo lo vi los links en las páginas de que uno puede ver películas online. Lo vi en el Nuna.nu o en el Pelispedia, en el Repelis. Y me parece que está, fíjate, anunciado en el estreno. No me acuerdo si en Cine Papá ya aparecía también por ahí. Tiene un casting bastante bueno. Está escrita por el propio Todd Solondz. O sea, decía yo, el escribe, dirige sus películas y, sí, y dan ganas de ver otras películas de él que quizás sean tan amargas como esta. Pues estando bien de ánimo uno puede, pero sí, cuando... Así es que eso es Wiener Dog o El perro salchicha, de Todd Solondz. La recomendamos, pero... con reparos. Con reparos, digamos. ¿Te acordás? No sé si tú veías la recomendaciones católicas en el Mercurio. Sí, pues, como te dije, con reparo, pues con digo con reparo. Para adulto, etc. No sé cómo estamos de tiempo, creo que no está sobrando tiempo, quedan 2 minutos, pero no sé por qué hablé tan poco de la película. Pues no te gustó tanto, ¿no? No me gustó tanto, yo esperaba más, estoy esperando, de hecho estoy buscando una película que sí parece que hay que ver, una que se llama Animales Nocturnos, de Tom Ford, el antiguo señor de moda que dirigió esta película que se llama Un Hombre Solo. ¿Sí? ¿Él es? ¿El mismo Tom el Ford? El mismo Tom Ford. Y dirige esta, es creo que su segunda película, donde actúa la Amy Irving, la Amy Adams, la misma de Arrival. Y esa película sí que quiero ver, fíjate. Yo quiero ver La La Land. La La Land está también considerada dentro de las mejores películas del año. Sí. Está llegando al primer lugar. Y salió esta semana también, ya que estamos haciendo un poco más de miscelánea. Ya, importante se ya se lanzó el DVD en negro y cromo de Mad Max Fury Road. Ya está. Así que pronto va a estar también quizás en algunas tiendas que venden DVD o Blu-ray. Y seguramente va a estar también posible descargar para quienes quieran ver la película sin colores. Y yo también que tengo ganas de ver esa. Para nosotros que vemos película antisistema. Como no encontré la banda sonora de la película del Truto Salchicha. ¿Cuál trajiste? Perro Andaluz de Serú Girán. ¡Ah, qué buena canción de Serú Girán! Así que despidámonos de este segmento medio desordenado que tuvimos con El perro andaluz de Serú Girán. ¿Yo no lo hallé desordenado? Yo sí. Sin saber actuar, ¿quién más, quién menos conoce el fuego? Si así es como nos tratamos, esto va mal. Thank you. una de estas noches. Estamos listos. Oye, han salido ya, yo hablaba de las películas, he pillado en lista algunas películas, han salido en lista las 20 películas del año, por ejemplo, está en la Rolling Stone norteamericana. Sí, no, y en los tomates rotos. En los tomates podridos también, Rotten Tomatoes, y también The Guardian tiene las 50 películas del año, sí. Y ya están llegando a la película, por estos días van lanzando como una película a la semana, desde hace un rato. Y fíjate que aparece Zootopia, destacada entre las películas del año. Y varias, también está otra, la de las reales mascotas. También está secreta. Estamos grabando, ¿no? Sí, la fiesta de las salchichas de Seth Rogen también aparece. ¿Estás grabando? Sí, estamos. Estamos en el aire. También vi varios dibujos animados que estaban destacados. Así que estaba Moana y también estaba, me pareció que estaba entre las 100, no muy arriba, pero la. Esta película que yo todavía no he podido ver, Los Animales Fantásticos y dónde encontrarlo. Sí, está también dentro de hasta acá. En los estrenos que tenemos para esta semana, de las que se están dando, así como destacable, está La Luz entre los Océanos de Derek Cianfrance, que dirigió Blue Valentine, y dicen que es una película correcta en términos de un drama romántico, pero que no llega al nivel de Blue Valentine. También está visible en las películas, en esos sitios para ver películas online, gratuitamente. ¿Tú quieres que la gente deje ir al cine y vea solamente en el computador? Quiero darle alternativa a la gente que no puede pagar la entrada al cine todas las veces que quisiera ir al cine. Eso es una buena cosa. Entre los que me incluyo. En todo caso, fíjate que la cartelera para esta semana, las películas que se estrenaron, son... Está de La Luz entre los Océanos, también se estrenó y está en la cartelera Presencia Siniestra, que es una película de terror con Naomi Watts. Es raro ver a Naomi Watts en una película de terror que no tiene muy buena crítica. Hay hartas películas de terror así como que están dando ahora en, digamos, estos últimos 3 meses y que están por estrenarse. Hay harto terror. En tiempos de crisis hay más miedo que en películas más de miedo. Pero parece que además aquí en Chile las películas de terror tienen... La otra vez comentábamos eso, porque todas las semanas es una película de terror y con harto público, con y la gente público. Le gustan. También está estrenada... Un terror conocido y predecible y manejable. Una quizás que a ti te gustaría, es más, Fiesta de Navidad en la Oficina. Ay, sí, no la quise ver con la Jennifer Aniston. Sí, y no, creo mis clásicos. Ya tengo listo mis clásicos para Navidad. La que no se estrenó, fíjate, aquí en Concepción, pero que está, es una película chilena que se llama Siete Semanas, de Constanza Figari. Ah, sí, lo contaste otro día. Que es una película que trata el tema del aborto. Y acá no la trajeron a las multisalas, si está, como te decía, en Santiago. La semana que viene se estrenan dos películas solamente. Chuta. De las películas está la esperada Rogue One, que es, sí, una historia de Star Wars, de Gareth Edwards. Yo he visto dos películas de Gareth Edwards, que una es Monsters o Monstruos, que es una película de ciencia ficción. También está en las películas, en los sitios míos. Y la otra es Godzilla, la segunda, no la Godzilla que se ha hecho últimamente, la primera de Roland Emmerich, pero no esta otra es más pegada al Godzilla japonés. ¿Sí? Y Monsters es una película que es como de ciencia ficción con terror, pero puede ser años 50, ¿te acuerdas que eran así? Sí, es más o menos de ese tipo, vivo años 50. En este caso son unos extraterrestres, así como los heptápodos de Arrival, gigantesco, y están como estacionados en México y en Estados Unidos, están separados por el muro, no pueden pasar para allá. Oye, pero una película bastante buena. Esas Monsters. Y con pocos recursos, Monsters. Godzilla es una película de catástrofe. Es entretenida igual. ¿Tú crees que ya sea tiempo de recomendar clásicos navideños o no todavía? Yo creo que podemos esperar una semana para los clásicos navideños, a menos que tú quieras recomendar. Yo lo es que siempre, ahora que hay tiempo, aprovechar de que busquen La Joya de la Familia. Y no recuerdo quién dirige. La Joya de la Familia, no me acuerdo quién la dirige, fíjate. Ya, es una comedia familiar esa. Sí, la Bridget Jones 1 y 2. ¿También es navideño? Por supuesto, y Año Nuevo también. Y la Realmente Amor, de Richard Curtis. La otra vez la comentamos esa. Sí, así que no, que son las clásicas, clásicas. ¿Y está, cómo se llama, la de Douglas Sirk? Ah, no, pero que esas vamos a recomendarlas ya. Estas son para que las vea uno livianito. Para reírse más que para llorar. Si queremos llorar con películas navideñas, tenemos para verla. No a Douglas Sirk, este otro caballero, ¿cómo se llamaba el que hacía con Jimmy Stewart? Frank Capra. Frank Capra. Él, hay que ver. Thomas Gordon Besucha, el director de La Joya de la Familia. Tienen que verla. Mira, en los ciclos de cine. Ah, la otra que se estrena. Ah, es una fantástica. Es una película española, la otra que se estrena el. Ay, sí, vi aquí. Este jueves. Es una que se llama Kiki, El amor se hace, si no me equivoco, vamos a revisar bien. Sí. Que es una comedia picaresca, sí, me acordé de estas películas italianas. También había una española re mala. Que es una pareja que tiene una serie de parafilias muy extrañas. Ay, tú antes me leías las parafilias. Claro, así como la excitación sexual a partir de los tejidos. De los tejidos, de las telas. Helifilia es que se llama. Otra que es la. La del llanto, dacrifilia. Claro, de que se excitan con el llanto los otros. O esta otra que era de. ¿Somnofilia? Claro, de con una persona dormida. Otra de ser asaltado. Con robo, etcétera. Y es una comedia de esta pareja que sufre, no sé si sufre o disfruta de estas parafilias. Que está, ¿no?, afectada por. Y esos son los estrenos que habría el fin de semana. Oye, ¿y los ciclos, Paul? Los ciclos, bueno, el Miradoc sigue vigente. Esta semana va a ser en el Teatro de la Universidad de Concepción. ¿Sí? Mañana miércoles. No en el teatro, no, perdón, en el auditorio. De la U, el antiguo auditorio de lenguas, que ahora es auditorio de la Universidad de Concepción. La sala, el Teatro Concepción va a estar cerrado durante un tiempo. ¿Por qué? Van a remodelar, me parece, los asientos, techo y varias cosas. Pero para cine o para otra cosa, me asusto. No, lo están reparando, las butacas y todas esas cosas. Qué bueno. Yo creo que las van a cambiar. Escuché el otro día por la radio. Bueno, el miércoles entonces está en el auditorio de lenguas. La película esta de Pedro Chasquel, de Vida y Muerte, Testimonio de la Operación Cóndor. El otro día. El jueves va a estar en el Almacén Arte Joven. Y la última semana de diciembre, entre el 27 y el 29, va a estar en la Alianza Francesa. Para decir que Chasquel nunca estuvo casado con la Nieves Jankovic. Fue una metida pata horrible. ¿Tuvo una relación impropia? No, nada, jamás. Era otro caballero, el marido de ella era otro. Ya, bueno, esa. son las cosas que a ti se te ocurren de repente. Ay. El ciclo OVNI sigue con Viaje al Espacio. El martes 20 van a dar Solari de Andrei Tarkovsky. Ah, el próximo martes. Solari, una película de las clásicas de la ciencia ficción de los años 70, quizás comparable en su importancia con 2001, Odisea del Espacio. Y hay un remake que hace en los años 90 Steven Soderbergh. Sí. Sí, yo la otra vez vi la de Tarkovsky, una película altamente recomendable. Antes que termines, quiero recordar el ciclo de Chiguayante, que además tiene un canal de YouTube. Tiene un canal de... Sí, ahí han dado algunos, como unos trailers de lo que va a ser el ciclo. Así que... Tenemos 2 minutos, si quieres... Démosle, Wendy, nomás. Porque... Voy a leer el canal de YouTube. ¿Dónde está? Lo que pasa... Aquí está. Lo que pasa es que la difusión de Chiguayante como que no le anda muy bien. Es un problema, quizás porque sea tan largo Chiguayante. Y como que cuesta que la gente sepa lo que hay. Entonces, de repente tenemos muy buena actividad sin público. Aquí está el canal, pero no sé cómo acelerar eso. Mira, ¿lo puedes leer tú? No sé cómo se lee. Acá. El de arriba del canal. HTTP, por supuesto. Se me perdió aquí. Ah, no, pero basta con que pongan... No sé, po. Primera muestra de cine en la calle, así es que se llama. Se me olvidó, ¿sí?, cómo se llamaba y, ¿sí?, no lo tengo aquí a la vista. Claro, primera muestra de cine en la calle, basta que pongan eso, YouTube. Y pueden ver unos cortos que han subido. Ya. En todo caso, vamos a tratar de poner lo más posible las redes de Chiguayante de los Facebook para que la gente pueda. Claro, acceder. Y lo otro es ver la programación en el mismo Facebook de Patrimonio, sí, Chiguayantino y el, sí, Facebook de harto público. Primera muestra así en la calle, que, sí, también está hecho como grupo de y Facebook. Y que nos ayuden a difundir, por favor. Sí, yo creo que. A lo mejor el problema de difusión ahí también... No, es que no hay hábito en la gente. Como estuvimos tanto tiempo lejos de la cultura, había que venir para Conce generalmente. Entonces, claro, cultura interna siempre ha habido. Pero esta cultura así de ir a un lugar a ver algo, como que no hay en Chiguayante. Eso es que estamos recién aprendiendo. Sí, bueno, ahí es la labor de la Casa de la Cultura de Chiguayante, tiene lo está haciendo, pero full time. Claro, y mejorar quizás los canales de difusión. Despidámonos del programa, ya estamos en la hora. Y yo elegí para despedir una canción que aparece en la película Esta Fiesta de Navidad en la Oficina, que es un tema de Kool & the Gang, que se llama Joanna. A quienes les gusta el funk y la música de los 80, aunque Kool & the Gang. Entonces veré la película para ver el. Sí, escuchar la canción. Harta música. A mí no me tinco mucho esa película. No, es perder tiempo. Uno no tiene tiempo para esas cosas, lamentablemente. Hay películas que me interesa más ver. Yo te decía ya, viendo estas listas. Incluso prefiero rever por, no sé, décima vez los clásicos que te nombré que ver estas tonteras. Habrá que darles oportunidad a lo mejor. No. Pues. Pero a quienes les gustan las comedias, ya pueden ir a ver. No solamente cine de terror, en las multisalas, sí, también hay. Sí, y están dando Zully, y Zully es buena cosa verla. Muy buena. Todavía está en cartelera Arrival y está subtitulada. Ay, qué bueno. Me dio mala información a mí, un error. Está subtitulada, así que se puede. Yo creo que nadie puede perderse Arrival si le gusta el cine y ver las transformaciones que están teniendo las películas de ciencia ficción y tratar de leer también el cuento, que es muy bonito. Sí, de Ted muy Chiang. Fiel, muy fiel la película al cuento. La historia de tu vida. Oye, a todo esto, fíjate que estaba pensando, bueno, pero podemos hacer un programa especial después de los nuevos cineastas que hemos visto y también, sí, de algunos giros que ha tenido, como tú decías, el cine de ciencia ficción. También ocurrió algo así con el terror. Me comentaba un amigo que, porque le he hecho también propaganda a Denis Villeneuve, que él vio la obra de teatro en Madrid de Incendios y ahora vio la película y le gustó mucho más la película. Y me decía que era realmente un descubrimiento un director tan versátil. Mira, se me quedó una noticia en el tintero, pero vamos a saludar a nuestros amigos que están en Santiago, una distribuidora literaria que se llama La Comuna, con K. Sí. Y recomendamos que visiten la página web, lacomunaconk.cl, y puedan ver los materiales que tienen. Ellos hacen también venta de libros por internet, así que vamos a hablar de ellos la semana que viene. Estamos viendo ahí una posible alianza. Genial. De nuestro programa con la Comuna. Así que saludos a ellos y despidámonos ahora sí con Joanna de Kool & the Gang. Joanna. Hasta el próximo martes. Próximo. Joanna.